Estamos en comunicación con el doctor Roberto Gaviña, que es juez de garantías de Echuel Echuel y quien entiende en el caso, que ya tiene varios años de investigación, el caso de Daniel Solano. Por eso es un gusto tenerlo en esta mañana con nosotros para poder conversar con él. Gaviña, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Abner Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días. Bueno, doctor, bueno, lo llamamos para justamente conversar un poquito por cómo va esta causa. Usted hace poco asumió la condición de juez de garantía en aquel lugar y también le correspondió esta causa, la de Daniel Solano. Tenemos entendido que se han hecho algunas gestiones, que el tema central allí tiene que ver con bajar a un jagüel, que es lo que está pidiendo la familia, que es lo que está pidiendo la querella. Tenemos entendido que también el fiscal Daniel Sornita ha hecho algunas presentaciones en este sentido. ¿Por qué no nos cuenta cuál es la situación? Bueno, lo que pasa es que han trascendido algunas medidas, algunas peticiones que quizás a veces confunden a la sociedad, pero más que nada, primero le aclaro que esta causa denominada Solano está en juicio, está en General Roca, las actuaciones principales vinculadas a los supuestos autores o gente que está procesada con este hecho y que se va a tramitar y se está dilucidando en aquella instancia jurisdiccional. Lo que ha venido aquí a Echuel Echuel es una parte suplementaria o vinculada con aquella causa principal y que tiene que ver con el requerimiento que hace la querella de una medida que se ha venido un poco dilatando, postergando en el tiempo, vinculada a la exploración del denominado jagüel, que está en un establecimiento rural cercano acá a la ciudad de Echuel Echuel, y en donde supuestamente podrían encontrarse los restos de, como todos sabemos, de Daniel Solano. Entonces, esta medida que se ha venido postergando y me ha llegado por un requerimiento jurisdiccional a través de la fiscalía, a instancia, por supuesto, de la querella, que está muy interesada, obviamente, en que se lleve adelante esta medida, que comúnmente se ha catalogado, se ha denominado como bajar al jagüel. Claro. Pero bueno, en ese esquema he recibido el requerimiento como juez de garantía, debe pasar por intervención de este juzgado, y bueno, estamos finiquitando de alguna forma de cómo llevar adelante esta medida que obviamente yo ya he transmitido que hay voluntad para llevarla adelante, pero bueno, se tiene que realizar una audiencia, todo esto en función del nuevo código procesal, todas las audiencias son orales y las peticiones de las partes tiene que canalizarse a través de la audiencia, así que estamos combinando, me refiero entre la querella y la presencia de la querella y el Ministerio Público, a que todo quede registrado en una audiencia conforme lo dispone el nuevo Código Procesal. Así que esta audiencia se haría en un plazo breve para ratificar estos pedidos y ver la mecánica de cómo llevar adelante la medida, porque no es que yo lo puedo ordenar hoy, si están dadas las condiciones, y no es que se hace mañana. Hay un aspecto técnico importante que se debe tener presente y de qué manera encaminar para definir esto. O sea, habría dos temas, uno que es procesal, la audiencia, y otro que es técnico, saber, me imagino, usted en su condición de juez, cómo va a ser esta bajada, con qué elementos se va a contar, ¿por ahí pasa el tema? Claro, efectivamente, sí. Uh-huh. Sí. Primero, esto es una cuestión técnica que no es lo que uno se imagina. Yo recién le explicaba a otro periodista que no tiene que ver con una bajada técnicamente en sí por boca del jagüel, ¿no? O comúnmente como una tarea, no me refiero de algún molinero que hace este tipo de trabajo metiéndose en el jagüel, que es peligrosísimo. Y creo que esto es imposible. Así que se trata de otro esquema de trabajo, otro tipo de trabajo paralelo a través del jagüel, con una maquinaria especial, con un trabajo especial que es aportado por la querella, y bueno, las condiciones y de modo y de tiempo las tenemos que coordinar en una audiencia sí o sí, pero Puede ser en un breve plazo o quizá un tiempito más, un tiempito menos, pero ya pasa por una cuestión de organización, no porque por una negativa jurisdiccional. Están dadas todas las condiciones, por supuesto, algunas aclaraciones que se tendrán que hacer en audiencia por todas las partes que intervienen, y superados esos pequeños obstáculos técnicos y procesales, seguiremos adelante con la medida para, en definitiva, creo que es también un reclamo ya de la sociedad, terminar con este tema de la famosa, entre comillas, bajada del Jagüel, que tan expectante y tan requerido por la querella, porque ante un hecho tan grave que está sustanciando, yo entiendo que tener la esperanza depositada de que tristemente puede estar depositado los restos de una víctima, es un hecho grave que, bueno, hay que de alguna forma sacarlo adelante esta medida y, bueno, y clarificar el tema. Perfecto. O sea, desde el operativo, esto que usted llama bajada al Jagüel y que, bueno, también se ha popularizado así, queda descartada la bajada de una persona, lo que sí va a ser instrumental, digamos, ¿no? ¿Será así? Sí. Discúlpeme, es algo así, sí. Porque en su momento también se había hablado de armar otro pozo paralelo y desde ahí acceder, eso está descartado, ¿no? Sí. Es otro esquema, no es tanto bajar, sino es tratar de rescatar lo que hay en el fondo, ¿no? Claro. De ver de qué manera se puede extraer lo que hay allí en el fondo de ese Jagüel. Claro, que no será nada fácil por cómo cuenta la propia querella, en el sentido de que le habrían arrojado también otros elementos encima. Digo, estoy diciendo lo que dice la querella, ¿no? Claro, yo esto lo conozco así como de público conocimiento. Tengo entendido que se ha arrojado basura, algunos cuerpos de animales, de heladera también se habla, cosas. Claro, una heladera, bueno, todo esto estaría acreditado una causa, pero yo tengo la dificultad, es decir, nosotros como jueces de garantía tenemos como prohibido el acceso a las actuaciones. Así que yo no es que tengo encima del escritorio toda esta causa. Está, sí, lo entiendo, sí. Yo tengo que expedir. Con la reforma procesal cambió todo, ¿no? Claro, exactamente. Yo tengo que expedirme en función de lo que me piden las partes. Las partes piden una medida que se ha venido postergando en el tiempo, y que inclusive ha sido su realización ha sido apoyada por la cámara de General Roca, así que estando las garantías acreditadas, así que bueno, es lo que estamos corroborando para en definitiva cerrar esta etapa, que por lo menos tratar de conformar a la creencia con la producción de esta prueba que ellos consideran importante, y bueno, estaremos a la expectativa como todo a ver qué es lo que pasa. Claro, es que se mezclan dos expectativas, ¿no? Por un lado, todo lo que usted señala, que se tiene que realizar previamente esta audiencia, la consulta técnica y todo, con la expectativa de la familia, que usted comprenderá, doctor, bueno, también después de tantos años, tiene que ver con saber lo más pronto posible si allí está o no está el cuerpo de Arenzona. Estoy pensando fundamentalmente en el padre, no en Gualberto. Sí, no, por supuesto. Por eso insisto que esto, sin conocer las actuaciones, yo lo único que manifiesto así que es por sentido en común que esto no se puede dilatar más. Está bien, entiendo que ha sido una medida muy delicada para llevar adelante, porque manejarse para meter una persona por el Jagüel o por Boca de Jagüel es muy difícil, es un lugar peligroso y muy profundo, más que nada, porque no estamos hablando de una perforación una perforación de mediana altura, ¿no? Porque o de mediana profundidad, porque las características, tengo entendido que aquí en la zona de Valle Medio las perforaciones de este tipo son muy profundas. Así que bueno, estamos viendo cómo dilucidamos esto acá en la audiencia, y ahí nos empaparemos todo en cierta forma de cómo con la parte técnica, de qué manera se va a acceder al fondo sin riesgo para ninguna de las, obviamente. Exacto, de eso se trata. Sí. Nos decían también desde la familia y desde los abogados de la familia que están preocupados también, porque hay una empresa que de hace algún tiempo tiene algún equipamiento allí medio reservado para hacer esto, que lo podrían utilizar en otras tareas, ¿no? Y que, bueno, el tiempo que va pasando hace que podrían o pudieran desistir de realizarla. Esa es otra preocupación que hay en el tema. No, no, por supuesto, por supuesto. Yo, mire, yo lo único que le puedo decir respecto a la intervención que yo tuve. Yo, hace poco, no hace ni un mes que estamos con esto, y ya lo tengo yo resuelto, por lo menos en lo que es la voluntad de solucionarlo, está. No creo, si están dados todos los fundamentos, acreditada toda la parte técnica y todas las garantías que tienen que ver con esta medida, se echará de manera inmediata. Así que estamos ahí bien encaminados, creo. Bueno, ese inmediatez, ¿cuánto puede ser, doctor? ¿Un mes? ¿Un poco más? ¿Qué estima usted? Y mire, eso, con posterioridad a la audiencia se puede fijar, hay que notificar a todas las partes, pero se puede fijar para la semana que viene, no sé, en términos de 10, 15 días se fijará la audiencia. Sí. A partir de la audiencia estamos sujetos a lo que aporta la querella, en este sentido, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si justamente usted está hablando de... o ellos están hablando de un perfil técnico, de una maquinaria o lo que sea. Yo no sé si esto está Canchuelas, si tiene que trasladarse, si viene de Salta, uh-huh. o del norte, cuánto va a tardar, si en una semana están acá. Creo que por trascendido nada más, tengo entendido lo que me han manifestado en los escritos, el requerimiento por la parte de la fiscalía, creo que se puede hacer de manera rápida. Uh-huh. Doctor, por último, ¿este es el único requerimiento que le han pedido a usted como juez de garantía o hay algún otro más? No, este es el único. Este es el único que ha llegado y que se sumará al juicio que ya hubo elevación a juicio, así que se sumará a lo que ya está en la Cámara, ¿no? Sí, tengo entendido. Eso ya no depende de mí, depende del impulso procesal que le quiera dar o la derivación de que pida la querella. O el fiscal para eventualmente incorporar lo que resulte positivo o negativo de la medida, se informará seguramente a la Cámara, ¿no? Que está interviniendo en el juicio. Uh-huh. Doctor Gaviña, le agradecemos su tiempo. Gracias por contactarse con nosotros. No, por favor, quedo a disposición. Gracias. Gracias, muy amable.